Estudio Félix de Percy Valencia Oreja, siempre con los hermanos Curie. Como lo bailabas, como lo saltabas, y hoy son sarmiento. Inocentemente yo pasaba por las callecitas de tu barrio. Fue cuando tú apareciste bailando con mi bacana, colgada de Jamaica, colgada de Quindé, por cautivadora, por cautivadora. Inocentemente yo pasaba por las callecitas de tu barrio. Encuentro paz, calma en mi alma. ¿Qué hechizo me habrás hecho? Venga, por con mi patrona. Y no era mi reina, colgada su batida. Por cautivadora, por cautivadora. Desde ese instante ya no duermo. No encuentro paz, calma en mi alma. No duermo, no encuentro paz, calma en mi alma. ¿Qué hechizo me habrás hecho? De la flor cautiva ahora. Desde ese instante ya no duermo, no encuentro. calme guía. Que hechizo me habrás hecho de la flor cautiva toda, que para mi traiga, soy cara suertita, por cautivadora. ¡Vamos! ¡Vamos!